En los tiempos, mi hermano, que el profeta Habacuc está hablando, dice, en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos, mi hermano, que habrían de venir para esta tierra. Tiempos de aflicción, tiempos de persecución, tiempos, mi hermano, de escasez espiritual. Porque si usted se ha dado cuenta, el diablo, mi hermano, los problemas, mi hermano, los ataques de Satanás son más directos cada día. Él no anda encubriendo, antes encubría las cosas. Ahora él trabaja descubiertamente. Él ya no tiene nada que esconder, mi hermano. Todo lo que hace, lo hace al enfrente derecho, mi hermano. Y no anda por allá escondidas. Ahora el tiempo, mi hermano, se ha multiplicado la maldad. Ha, mi hermano, surgido nuevas drogas. Han surgido nuevas enfermedades. Han surgido, mi hermano, catástrofes y muchas cosas. Y la iglesia del Señor, como que Habacuc la miraba decaída. Como que Habacuc la miraba, mi hermano, con su semblante decaído. La miraba, mi hermano, como derrotada. La miraba, mi hermano, triste. Pero este hombre le oraba a Dios de esta manera. Y le decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Y yo preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tiene que conocer la obra de Dios en medio de los tiempos? Tiene que conocer que Dios está con ella. Tiene que conocer que Dios no nos ha abandonado. Tiene que conocer que las promesas de Dios son para siempre. Tiene que conocer que el Dios que nosotros servimos se sigue moviendo con poder y con autoridad. Él no ha cambiado, Él no ha menguado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Se le da palmas al Señor, déselas, hermano, con todo el corazón. Porque somos venidos a darle gloria y honra al que vive y reina para siempre. Pero para que entendamos esta escritura, venga ahí mismo en Habacuc, en el capítulo 1. Acuérdese que estamos en el capítulo 3. Una hojita más para atrás dice, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, léalo. Dice, ¿por qué me hace ver iniquidad? Eso está hablando Habacuc. ¿Por qué me hace ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción, violencia. Están delante de mí, pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada. Si en este caso hubiera estado Habacuc en la gracia, hubiera dicho, por lo cual la gracia en que estamos viviendo es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia, dese cuenta, por eso sale torcida la palabra del Señor. Porque nosotros, mi hermano, el profeta Habacuc lo hacía ver, el Señor lo hacía ver, mi hermano, y él le oraba y le decía, ¿por qué me haces ver iniquidad? El Señor le mostraba la iniquidad del pueblo de Israel. El Señor le mostraba la iniquidad, mi hermano, del pueblo de Dios. Le enseñaba, mi hermano, por qué el pueblo de Dios estaba decaído, un semblante. Porque muchas veces, hermano, cuando uno anda en pecado, aunque quiera levantar la cabeza, no puede hacerlo. Porque hay algo, mi hermano, que lo gobierna y que le dice, ¿cómo levantas tu cabeza si tú sabes cómo andas? Entonces Habacuc miraba la iniquidad del pueblo de Israel, mi hermano, y miraba, mi hermano, los pleitos, miraba la discordia, miraba todo eso, mi hermano. Y este hombre, mi hermano, el Señor le mostró todo lo que el pueblo de Israel hacía. En el versículo 6 o en el 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo, dice el Señor, levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Bueno, en pocas palabras, lo que Dios le está diciendo, mira lo que está pasando. Como el pueblo de Israel andaba haciendo lo malo, Dios levantaba a los caldeos y los levantaba para que fueran a azotar al pueblo de Israel. Y Dios, mi hermano, le decía a Habacuc, mira a Habacuc con tus ojos, date cuenta que yo no castigo a mi pueblo, que yo no azoto a mis hijos, que yo no quiero el mal para ellos, pero ellos están haciendo iniquidad delante de mis ojos. Y todo aquel que Dios lo toma por hijo lo tiene que corregir, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Entonces el Señor le decía a Habacuc: date cuenta, mira, ve lo que está haciendo mi pueblo. Y ese hombre le decía: ¿por qué me hace ver? ¿Por qué, Habacuc, te hago ver la iniquidad? ¿Por qué, Habacuc, te hago ver en la perversión? Porque hay muchos hermanos, hermano, que están en las congregaciones y no pueden ver, mi hermano, la iniquidad ni la perversidad, porque ellos andan igual. Pero hay unos que Dios los levanta y les dice: mira el pecado, mira la iniquidad, mira las obras malas que están haciendo. ¿Pero para qué, Señor? Para que hagan lo mismo que hizo el profeta Habacuc. ¿Qué hizo el profeta Habacuc? El profeta Habacuc, mi hermano, elevó una oración y le dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuál palabra? La que le decía: mira la iniquidad, mira el problema, mira lo que está pasando. Pero yo voy a hacer una obra, dijo el Señor, y voy a levantar a los caldeos, que son hombres que tienen tremendo fuerza y eso y el otro, para que vayan a azotar a mi pueblo. Y les dice: yo voy a hacer que sus caballos sean más ligeros aún que los relámpagos. Yo voy a hacer que sus jinetes se multipliquen. Y le voy a dar toda la fuerza para que le ganen a Israel. Oiga, qué tremendo. Dios mandando el mal para azotar a su mismo pueblo. Una vez más le digo, ¿qué hace separación entre Dios y los hombres? El pecado. Pero si alguien se mantiene íntegro delante de Dios, ¿usted cree que Dios se va a apartar de esa persona? No, mi hermano, porque Dios es justo más que todos los hombres. Toda la justicia de nosotros juntos, mi hermano, no hace ni la cuarta parte de la justicia divina del Dios de los cielos. Entonces Dios miraba todo eso y hacía que el profeta Habacuc lo viera también de igual manera. Pero Habacuc, mi hermano, elevó una oración porque la iglesia se había corrompido, la iglesia se había decaído. Y oiga, qué tremendo, eso es duro, hermano. Cuando una iglesia cae en depresión espiritual, cuando una iglesia cae, mi hermano, en rebeldía espiritual, cuando una iglesia, por más que se le predique la palabra de Dios, que se aparte, que haga eso y el otro, no hace caso a la voz de Dios, eso es terrible. Y Habacuc miraba, mi hermano, el decaimiento espiritual del pueblo de Israel. Pero este hombre hizo una oración poderosa delante de Dios, y le dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Y después le grita y le dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. ¿Para qué Dios nos ha dado la oración? ¿Para qué Dios nos ha dado, mi hermano, el poder de orar en la congregación? Todos tenemos el poder que Habacuc tenía al clamar al Dios de Israel. El Dios de Habacuc es el Dios de la iglesia, el poder del Nazareno y de todas aquellas iglesias que han creído en aquel que vino a esta tierra y venció a la muerte en la cruz del Calvario. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Y se le da palmas al Señor, déselas, hermano, porque Él se las merece, y a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Y le dijo: oh Señor, aviva tu obra. Dese cuenta que necesitamos un avivamiento en la congregación. Necesitamos que la iglesia esté encendida en el poder del Espíritu Santo. Que venga lo que venga, mi hermano, no nos atemoricemos, sino que confiemos en aquel que nos escucha. Hay que elevar la oración que hizo Habacuc por nuestros líderes, por los pastores que predican la palabra de Dios en todo el Metroplex. Hay que orar que venga un avivamiento en la congregación donde se juntan los hijos de Dios a alabar al Dios de Israel. ¿Cuántos creen que Dios puede escuchar la oración de nosotros? Dios escuchó la oración de Habacuc. Habacuc le hizo una oración por un avivamiento en medio de los tiempos. Hermano que me está escuchando, por eso usted va a ver las congregaciones muchas veces, hermano, cerrarse. Hay muchas congregaciones que están cerrando sus puertas, hermano. Ya han tirado la toalla, ya se han dejado, mi hermano, de congregar. Ya no hay deseo, mi hermano, de buscar el rostro del Señor. ya no hay consagración al Señor, porque han caído en una depresión espiritual, y es porque han dejado que el pecado de entre, mi hermano, y el diablo haga de la suya. El diablo te va a matar, mi hermano, lo que Dios te ha dado. Pero hay un avivamiento que tiene que salir de lo más profundo de cada uno de nosotros, y hay que pedirle el fuego del Espíritu Santo de nuestro Dios en la congregación, que se levante, que oren con autoridad, con poder, en lenguas, mi hermano, hablando la palabra de aquel que nos ha redimido de las cadenas del pecado. Y sabe una cosa, se necesita un avivamiento, pero la gente, mi hermano, quiere ver avivamiento en los demás. Usted olvídese del avivamiento en los demás, preocúpese por el avivamiento propio en su alma. No es que si el pastor está encendido, yo me enciendo. No, mi hermano, usted tiene que encenderse. No, pero si es que el ministro de alabanza está encendido, yo también me enciendo. No ponga los ojos en los otros. Pídale un avivamiento al Dios de los cielos en su vida espiritual, para que usted se encienda como una antorcha, y a donde llegue encienda a los demás. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Cuántos creen que Dios está escuchando nuestra petición en esta noche? Yo le tengo una petición a Dios en esta noche, y la petición que yo le tengo es que yo necesito en mi vida personal, yo no sé en la suya, pero yo necesito un avivamiento en mi vida. Yo necesito ver la congregación avivada por medio de la palabra del Señor. No vamos a creer la mentira que Satanás nos dice cuando nos dice, mira, no pueden. ¿Cómo que no pueden? Si con nosotros está el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dele palmas al Señor, porque Dios tiene poder y autoridad. El diablo es mentiroso y no le vamos a creer. Él dice, están derrotados. Mentira. Pablo dice, estoy como caído, pero no derribado. No estoy destruido. Todavía tengo fuerza para enfrentarme al diablo. Es más, cuando tiro un golpe, siento que algo le pego. ¿Por qué? Porque esta lucha, mi hermano, no va a parar. Nosotros, mi hermano, no tenemos que caer. No tenemos que creer en el diablo mentiroso y sus mentiras. Hay un avivamiento que nos está esperando. Hay un avivamiento que el Señor quiere enviar a esta congregación. Pero ese avivamiento va a venir cuando todos creamos al Dios de Israel y oremos, mi hermano, por ese avivamiento. Porque la oración y la mía tiene poder para hacer cosas grandes y poderosas. Dele gloria y dele honra al que vive y reina para siempre. A su nombre. Pero hermano Jonás, ¿cómo nos vamos a avivar si hoy es miércoles o es jueves? Hoy es viernes. Si fuera domingo, tal vez. Óigame, mi hermano, el día no le va a quitar el gozo. Sea un lunes, sea un martes, usted tiene que estar en el fuego del Señor. Usted tiene que estar encendido. No mire el día. Óigame, mi hermano Jonás, pero si nosotros tuviéramos más dinero, estuviéramos avivados. El dinero no aviva al hombre. Es la confianza en el Señor. Usted por un cheque no va a estar avivado, que recibe una vez a la semana. Usted tiene que estar avivado en el fuego del Señor, por su fe y su confianza que ha tenido y ha depositado en el Señor. Aleluya. Dele palmas al Señor y dele gloria. Aviva tu obra. Dice la Biblia que el que empezó la buena obra la perfecciona. Y nosotros somos la obra de Dios. Él empezó una obra en mi corazón, hermano. Y el Señor no ha terminado con la obra que empezó un día en mi vida. Él no ha terminado con la obra que empezó contigo. Él está trabajando en la obra. Y sabe una cosa, la obra es de Jesús. La obra es del Señor. Y el Señor es fuego consumidor. Y tiene que estar el fuego en la congregación de los santos. El diablo tiene que venir, en vez de, mi hermano, atormentarnos a nosotros, nosotros tenemos que atormentarlo a él en el nombre de Jesucristo y creyéndole al Señor. Y el diablo va a huir, porque él sabe, mi hermano, que cuando alguien está encendido, él no puede hacer nada. O vaya usted, agarre un leño encendido y agárrelo con la mano, a ver si va a poder. No va a poder, porque se va a chamuscar los dedos. No va a poder tocar el fuego. ¿Por qué no va a poder tocar el fuego? Porque el fuego, mi hermano, quema, arde. Y al diablo le arde cuando oye que nosotros alabamos al Dios de Israel. Al diablo le arde el corazón cuando ve a la iglesia dándole gloria, cuando ve a la iglesia cantándole al Dios de Israel. El diablo le arde al ver, mi hermano, que nosotros vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo en este lugar? ¿Cuántos van para el cielo en este lugar? Pues dígalo, mi hermano, yo voy para el cielo. Y dele palmas al Señor, mi hermano, porque una cosa yo sé, vamos para el cielo, y eso nadie lo va a detener. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, te aconsejo que avives la obra, que avives la obra del don de Dios, que avives el fuego, que avives tu corazón, que te pongas al tiro con Dios, hermano, que le creas al Dios de Israel, que cuando tú ores, mi hermano, cree lo que estás pidiendo. Yo no me he reunido a perder el tiempo acá. La gente muchas veces me pregunta, hermano, ¿y usted cómo le hace para confiar en Dios? ¿Cómo le hace para andar contento todo el tiempo? ¿Cómo le hace, mi hermano, para hacer lo que hace? Y yo le digo, ¿y usted cree que yo voy de por puro gusto a la iglesia? Yo no voy a perder el tiempo a la congregación. Yo voy a doblar mi rodilla delante de aquel que me escucha, y aquel que me atiende, y aquel que no me desampara, y aquel que está pendiente de todas mis necesidades. No venimos a perder el tiempo. Hombre que estás en esta noche, tú no estás de por puro gusto. Hay un propósito de Dios en tu vida. La obra que Dios empezó hace unos días en tu corazón es el principio de algo grande que Dios va a hacer en tu vida. Aleluya, porque el fuego del Espíritu Dios ya lo encendió, y lo que Dios prende el diablo no lo puede apagar, porque Dios está con nosotros y Él es el que remueve ese fuego interior. Hay un fuego interior, hermano. ¿Sabía una cosa? Una vez llegó una hermana y me dijo, ¿cuántos años tiene en el evangelio usted? Porque me vio bien metido ahí. Y yo le dije, no más, 2 años. Ah, con razón, me dijo. Con razón es que anda encendido, anda avivado. Cuando tenga 6 años, me dice, ya va a ver si le va a quedar ganas de andar así ese fuego que ando ahorita. Pues déjeme decirle que yo ya no tengo 6. Yo tengo 13 años en el camino de Dios, y el diablo no me ha apagado el fuego, porque el fuego no me lo dio el diablo, el fuego me lo dio Jesucristo, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y lo que Dios encendió en mi corazón hasta este día, los problemas no lo han podido apagar, la necesidad no lo ha podido apagar, la enfermedad no lo ha podido apagar, ni tampoco el diablo, porque Dios lo encendió. Vea que te han querido apagar el fuego, hermano. Hablando en serio, tú has encontrado gente que te ha querido apagar el fuego, ¿verdad? Parecen bomberos queriéndole apagar el fuego a los hermanos. Son enviados de Satanás. Son hermanitos, hermanos, que no entran ni dejan entrar a los hermanos. No hacen ni dejan hacer. Pero déjeme decirle una cosa, mi hermano. Hoy vamos a hacer la oración de Habacuc, y le vamos a decir, Señor, enciende también a esa persona. Enciende también a mi pastor. Enciende también a los ministros. Y enciende también a la congregación donde me reúno. ¿Cuántos creen que Dios nos puede escuchar en esta noche? Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Enciende la obra. Enciende. Óigame, mi hermano, usted no ore por orar, hombre. Usted no se hinque a pedir nada más. Hínquese, mi hermano, a clamar por su congregación. Dígale, Señor, dale palabras a mi pastor. Señor, dale palabra a mi pastor, Señor. Que los mensajes no vengan de él, sino que vengan inspirados de lo alto. Porque el mensaje, mi hermano, revelado por Dios, es un mensaje que edifica y alimenta a la congregación. Y si tú oras, mi hermano, por el pastor, Dios lo va a escuchar, y Dios me puede dar palabra por tu oración. Acuérdese que no solamente es usted el que escucha este mensaje, sino que son miles de personas, mi hermano. Miles de personas que están esperando el programa radial Manos al Cielo y escuchar un mensaje de bendición para su vida. ¿O a poco usted, mi hermano, tal vez iba por allá en el camino, todo decaído, todo agüitado, como decimos en Honduras, todo, mi hermano, decaído por allá, pero un día prendió la radio y oyó un gritón por allá predicando que hay poder en el nombre del Señor, que Dios puede sanar, que Dios puede libertar, que Dios puede glorificarse? Y eso le encendió su corazón, eso le encendió su alma. Porque el diablo nos quiere ver decaídos, derrotados, destruidos. Ya no ores, hombre, ¿para qué ora? Es más, mira, Dios ni te escucha. Lo que le estás pidiendo no te lo ha dado. Ya deja de orar, deja de perder tu tiempo, deja de ir a la congregación, a la iglesia, deja de levantar las manos. Pero una oración hizo Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Léalo conmigo. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos, hazla conocer. Pero usted puede preguntar, ¿qué es lo que va a conocer la obra de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Hermano, es que muchas veces nosotros oramos a Dios y creemos que lo conocemos, pero no lo hemos conocido. ¿Me entiende lo que le digo? Nosotros hablamos de Él, pero y decimos que tiene poder, pero no hemos conocido verdaderamente lo que es el poder de Dios en sí. Nosotros decimos, no hombre, si yo tengo un Dios grande y poderoso, pero en la primera, mi hermano, prueba que nos viene, queremos salir corriendo. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Que Él estará con nosotros, que Él nos dará las fuerzas, que si alguien no tiene fuerza, Dios la va a multiplicar, y Dios, mi hermano, le va a dar fuerzas como las del búfalo. Tenemos que conocer lo que hablamos, tenemos que conocer lo que oramos, porque muchas veces oramos, pero no creemos, no conocemos, mi hermano, que la oración tiene un poder tremendo delante de los ojos de Dios. Cuando tú hablas, mi hermano, Dios te escucha y Dios te atiende. Y Dios está ahí para bendecirte, para fortalecerte, para llenarte y darte confianza, mi hermano. Yo no estoy solo. Tú no estás sola. Tú no estás solo, mi hermano. Si yo estuviera solo, tiempo me hubiera quedado en el camino. Pero cada vez, mi hermano, que yo sentía que las fuerzas se me andaban yendo, yo volteaba a ver al cielo y yo decía, Señor, mira, Señor, que soy hombre, mira que tengo necesidades, mira que tengo problemas, oh, pero también tengo un Dios todopoderoso, aleluya, que me da la fuerza, que me da la autoridad, que me levanta el ánimo, que me dice, Jonás, tómate de mi cayado y sigue caminando y agárrate, porque el diablo viene fuerte. Pero también, mi hermano, si el diablo se hace fuerte, nosotros tenemos un varón de guerra. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces tenemos que conocer lo que predicamos. Usted ha venido a orar, pero usted ha venido a pedir también. Y déjeme decirle, usted tiene que conocer que lo que vamos a orar nos va a venir. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo en que Dios está conmigo todavía. Todavía, mi hermano, lo que un día el Dios de los cielos encendió no se ha podido apagar en mi corazón, ni se va a apagar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo no estoy dependiendo, mi hermano, de lo que miran mis ojos, sino que al contrario, lo que miran mis ojos muchas veces me hacen detenerme. Pues mis ojos no están en lo que veo, sino en lo que no veo. Porque mis ojos están en el camino y puesto en los ojos, mi hermano, en el autor y consumador de la fe y el Dios que yo predico. Cuando yo no tengo fe, le pido a Él y Él me multiplica la fe y me da fuerza, mi hermano. Y no me ha dejado, ni me ha abandonado, ni me ha dejado tirado por allá. Muchas veces me he sentido como solo, pero no abandonado, mi hermano. Me he sentido como solo, porque ciertamente, mi hermano, verdaderamente vienen momentos de soledad, que usted mira que ni su mamá le hace caso, que ni su papá le hace caso, que ni sus familiares, ni el pastor de la iglesia. Miren, ve, me enfermé y el pastor ni vino. Miren lo que pasó, y me he sentido abandonado, me he sentido solo, pero Dios allá ha estado, mi hermano. Dios allá ha estado. Porque Él es fiel a sus palabras. Porque tenemos que conocer, mi hermano, que Él camina con nosotros de día y de noche. No te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo, le digo a Josué. Lo mismo que hice con Moisés, lo puedo hacer contigo. Y con todo aquel que crea en mí y que me clame de lo interior y que levante su mano y su clamor a mí, yo lo levanto y lo respaldo y lo lleno y lo saturo y le doy victoria para la gloria y la honra de su nombre. Entonces vamos a terminar diciendo, diga conmigo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Oh Jehová, aviva tu obra, aviva tu obra. El de espíritu decaído, ¿quién lo va a levantar? Hay gente, mi hermano, que anda esperando, mi hermano, que alguien le levante el ánimo. Pero no, hombre, mi hermano, lejos de levantarle el ánimo, el poquito ánimo que tenía uno cuando llegó ahí, se lo quitaron. Pero sabe una cosa, mi hermano, yo solamente he dicho una cosa. Sabe que muchas veces yo me he sentido tan, pero, mi hermano, sin fuerzas. Y de repente vengo a la iglesia y miro a todos. Y digo, ¿cómo le voy a decir a mis hermanos que me siento débil? ¿Cómo le voy a decir a mis hermanos que las fuerzas se me están acabando? Y viene una voz interior, mi hermano, que me dice, tú no estás para dar lástima a los demás, Jonás. Tú estás para levantarle el ánimo al que anda el ánimo decaído. Hermano, usted es cristiano lavado con la sangre del Cordero. Usted no está para darle lástima al mundo. Usted está para levantarle el ánimo al hombre que no conoce de Dios y decirle que Jesucristo sigue haciendo milagros y prodigios, y el fuego de Dios sigue encendido, mi hermano. El fuego de Dios sigue encendido. Muchas veces la gente pensó, ya se me acabó el fuego. No, mi hermano, el fuego no se acaba. ¿Sabe que en mi casa había un árbol? Con esta le termino. Un árbol, mi hermano, en medio. Y mi papá quería meter un carro, pero no podía porque el carro estaba atravesado en medio. Y mi papá dijo, la única forma es quitando este árbol. Y sabe una cosa, mi hermano, cortó el árbol, ¡pras!, de raíz. Y sabe una cosa, después vinieron y ahí echaron basura y ahí quemaron, mi hermano, la basura. Y quemaron la basura y todo. Después recogimos la basura y todo. Una semana después, oiga, qué tremendo es esto. Yo andaba jugando por ahí. Y cuando llegué a donde quitaron el árbol, me paré en el hoyo donde quitaron el árbol. Y fue brinco el que pegué, mi hermano. Pero un brinco. Y brinqué duro y brincaba y me. Ay, ay, y los dedos rojos. Pero ¿por qué cree? Porque según yo, ya se había apagado el fuego. Así viene el diablo y muchas veces te pisotea y se sube encima de ti y siente ahí, mira, aquí estás, aquí había un árbol, ahora ya no hay nada y ahí está parado encima de ti. Pero de repente tú levantas tus ojos al cielo y le muerdes los dedos al diablo, mi hermano, porque el fuego del Señor no está apagado en nuestros corazones. Todavía hay fuego. Todavía no se me ha apagado lo que Dios encendió en mi vida. Todavía yo puedo encender aquel que se ponga a la par mía. Yo no estoy para decirle al hermano que se decaiga también. Yo estoy para decirle que sí se puede en Jesucristo. Hay poder en aquel que nos ha llamado. Hay autoridad en el Dios de Israel. El fuego no se ha consumido. Bendito sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Póngase de pie en esta noche. Y sabe una cosa, aunque el diablo diga estoy parado encima de ti, muérdale los dedos al diablo, mi hermano. Que el diablo se dé cuenta que lo que Dios encendió un día, nadie lo puede apagar. Nadie nos puede apagar, hermano. ¿O usted cree que algo lo puede apagar? Usted está agarrado del Señor. Usted está conectado a la brasa del Espíritu, mi hermano. Y todo aquel que te quiera agarrar, tocar o hacer lo que quiera hacer, no va a poder hacer nada. Porque Dios está con su pueblo.